acabó mi amor, ¿yo qué voy a hacer? Se acabó mi amor, no hay nada que perder. Yo tengo otro amorcito para olvidar mis penas. Yo tengo otro amorcito que nadie lo ve. Yo tengo otro amorcito para olvidar mis penas. Yo tengo otro amorcito que nadie lo ve. Como no hay amor, tengo que aprender. Acabó mi amor, ¿yo qué voy a hacer? Se acabó mi amor, no hay nada que perder. Yo tengo otro amorcito para olvidar mis penas. Yo tengo otro amorcito que nadie lo ve. Yo tengo otro amorcito para olvidar mis penas. Yo tengo otro amorcito que nadie lo ve. Como no hay amor, tengo que aprender.